Rachel Deón. Estamos en otro programa más desde Berriozar y Ratia en la 100.8 en Iratxoren Txokoa o por eguzkiplaza.net en un programa de cuentos, mitologías, leyendas y más. Hoy voy a leer algo de una fuente que tiene muchos artículos relacionados con la mitología, la leyenda y otros temas con la cultura de, relacionados con la cultura de Euskal Herria. Eguna eta gaua, el día y la noche. Un poco la explicación del significado que tiene la noche y el día dentro de la cultura euskalduna. La fuente es Sorgin Kova. Eguna egunesco arenchat. Gagua, gagues, corrinchat. El día para el día, la noche para el de la noche. Eguski, iguski, egusku, ei o iki son algunos de los nombres por los que en el pueblo vasco el sol es conocido. En muchas localidades al sol se le atribuye una personificación femenina, a la luna también, y es considerada hija de Amalur y al mismo tiempo abuela de los seres humanos. Eguski, Amandrea, Bodaya, Bere, Amagana, la abuela sol va hacia su madre. Dicen así en algunas localidades cuando el sol va poniéndose, haciendo referencia al regreso del sol al útero de Amalur, la madre de todo. El sol reina en el día, el espacio para los vivos. Se le atribuyen muchos atributos sagrados y de protección al ser humano. Eguski es lo que alumbra a los vivos y vigila así como ayuda y permite el trabajo cotidiano. Alrededor del sol se concibieron algunas importantes celebraciones precisamente por los atributos de sacralidad que siempre se le otorgó. La protección del sol es invocada en la noche contra posibles espíritus enemigos que pudieran vagar guiados por la luz de la luna. Uno de esos símbolos es la flor de cardo, símbolo solar que se pone en las casas para ahuyentar influencias poco recomendables. Otro símbolo, el auburu, goza de poderes de protección y salvaguarda precisamente por su vinculación con el sol. Hay otros símbolos que representaron el sol para los antiguos vascos y que también tuvieron facultades de protección e incluso de curación. Tales son círculos simples y concéntricos, ruedas de radio rectilíneos, estrellas pentagonales, signos ovífilos, etc. Los símbolos solares más antiguos hallados hasta ahora en Euskal Herria datan de la época de los romanos y son una lápida funeraria con una rueda de radios curvos grabados. El tetrasquelo del Museo de Iruña y la lápida de Santa Clara. El cristianismo, intoxicando un poco la conciencia popular vasca, se agarró a esta creencia de sacralidad en el sol para explicar que sus rayos ahuyentaban brujas, lamías y demonios. Creencia que está extendida por algunos lugares de Euskal Herria. Sin embargo, no se duda de la modernidad de esta creencia y el influjo que la Iglesia tuvo en la misma. Luego, Ilargi. Ilargi es la luna, también llamada Ilaski, Iretargi, Argizai y Goiko. Significa básicamente la luz de los muertos. Y el nombre ya no dice mucho sobre su función y las creencias que la tradición popular vasca atribuyeron al satélite. La luna solía ser saludada y despedida, al igual que hemos señalado con el sol. Los vascos se dieron cuenta no únicamente del influjo lunar sobre las mareas. Obviamente, como buenos observadores de los mares, sino también observaron su influencia sobre el comportamiento de los animales y la evolución de las cosechas. Además, aprendieron incluso a lograr a predecir fenómenos meteorológicos gracias a la observación de la luna, que a su vez ponía en alerta a los tradicionales pescadores vascos de los mejores momentos para salir a faenar. Sin embargo, y a pesar de todo, la función más famosa de Illargui es iluminar con su luz a los muertos, en su caminar por fuera y dentro del útero de Amayur. Illargui va guiando las almas de los muertos. Debido a ellos, en la noche es frecuente que los muertos vuelvan a sus moradas a observar a sus seres queridos y a consumir las ofrendas que estos le han dejado antes de dormir. El sol y la luna fueron sin lugar y sin ninguna duda deificados por los antiguos vascos, solo que parece que no existió un culto muy desarrollado en la personificación de ambos, y más bien únicamente un desarrollo ejemplar dedicado a beneficiarse y canalizar los atributos naturales y sobrenaturales de ambos. El sol y la luna son los protagonistas de una división bipolar que el vasco antiguo tenía en la mente: el mundo y el otro mundo, el día y la noche, los vivos y los muertos, Adur e Idar, etc. Esta bipolaridad permitió al vasco antiguo organizar una serie de labores cotidianas, tanto en lo físico como en lo espiritual, que marcó su diario vivir y arraigó poderosas costumbres, creencias y ritos que marcó profundamente la religión. Dichos factores, tras la llegada del cristianismo, no pudieron ser sino asimilados debido a la imposibilidad de ser erradicados por los ministros de la nueva fe. O sea, el típico sincretismo que ocurre en diferentes culturas debido a la religión, pues también esa transformación y ese sincretismo ocurrió en Euskal Herria. El día como fuente de vida, trabajo, salud, dinamismo, caminar, acción, fue también, y sin lugar a dudas, trasladado a la que podríamos denominar época solar, que vendría a suponer cuando el calor estaba más presente y el día duraba más que la noche. El símbolo de este factor de la jornada diaria y estacional se vería especialmente marcado por el lauburo con sus cabezas mirando hacia la derecha. La noche como misterio, sobrenaturalidad, secreto, recogida en la casa, respeto, magia, descanso, también tendría un equivalente inequívoco en una época fría en donde la oscuridad obtuviera el predominio cotidiano y estacional. Dicha oscuridad lunar y nocturna se vería identificada por el auguro con sus brazos mirando hacia la izquierda, modo no muy usual para representarlo, pero que sin embargo también tiene su significado. No. Esta no va a ser una experiencia solamente poética, sino también psicológica. Estamos prisioneros del lenguaje, amarrados a él como a un animal doméstico. Pero no somos el lenguaje. Somos algo que va más lejos aún. Lo que se dice no es la cosa. ¿Cómo usar el lenguaje en otra forma? Bueno, hice un poema de liberación. Si arrelunas el tumor, lo futuras y lo emplanas, deshójate y muda cama, vallénate de fulgor. Baja del amor calroso, increnta alas aureolando, saca dentro tus amandos, pálpate en tu no gozo. orejea tus cicreos. No insolentes tantos logros. Desladra el menudeo. Degrádame ese ogro. Rompe nuca tus engomes. Tarajeda el grosso palto. Si sumes en el come, la norma toca el cuanto. Intra el logos en la trama. Paralelo doma rimas. El horcón remite en fama. Estornece dando sigas. Bringa, bringa y rebringa. Tume jacales de osores. Grita bajo la cingra. Desmelagra tus licores. We'll be right back.

Me acerqué al ventanillo y aspiré el aire del campo. Se oía la respiración de la noche, enorme, femenina. Regresé al centro de la habitación, vacié el agua de la jarra en la palangana de peltre y humedecí la toalla. Me froté el torso y las piernas con el trapo empapado. Me sequé un poco y, tras de cerciorarme que ningún bicho estaba escondido entre los pliegues de mi ropa, me vestí y calcé. Bajé saltando la escalera pintada de verde. En la puerta del mesón tropecé con el dueño, sujeto tuerto y reticente. Sentado en una sillita de tule, fumaba con el ojo entrecerrado. Con voz ronca me preguntó: ¿A dónde va, señor? A dar una vuelta. Hace mucho calor. Todo ya está cerrado y no hay alumbrado aquí. Más le valiera quedarse. Alcé los hombros, musité: ahora vuelvo, y me metí en lo oscuro. Al principio no veía nada. Caminé a tientas por la calle empedrada. Encendí un cigarrillo. De pronto salió la luna de una nube negra, iluminando un muro blanco, desmoronado a trechos. Me detuve, ciego ante tanta blancura. Sopló un poco de viento. Respiré el aire de los tamarindos. Vibraba la noche llena de hojas e insectos. Los grillos vivaqueaban entre las hierbas altas. Alcé la cara. Arriba también habían establecido campamento las estrellas. Pensé que el universo era un vasto sistema de señales, una conversación entre seres inmensos, mis actos, el serrucho del grillo, el parpadeo de la estrella, no eran sino pausas y sílabas, frases dispersas de aquel diálogo. ¿Cuál sería esa palabra de la cual yo era una sílaba? ¿Quién dice esa palabra y a quién se la dice? Tiré el cigarrillo sobre la banqueta. Al caer, describió una curva luminosa, arrojando breves chispas como un cometa minúsculo. Caminé largo rato, despacio. Me sentía libre, seguro entre los labios que en ese momento me pronunciaban con tanta felicidad. La noche era un jardín de ojos. Al cruzar la calle, sentí que alguien se desprendía de una puerta. Me volví, pero no acerté a distinguir nada. Apreté el paso. Unos instantes después, percibí el apagado rumor de unos guaraches sobre las piedras calientes. No quise volverme, aunque sentía que la sombra se acercaba cada vez más. Intenté correr. No pude. Me detuve en seco, bruscamente. Antes que pudiese defenderme, sentí la punta de un cuchillo en mi espalda y una voz dulce. No se mueva, señor, o se lo entierro. Sin volver la cara pregunté: ¿Qué quieres? Sus ojos, señor, contestó la voz suave, casi apenada. ¿Mis ojos? ¿Para qué te servirán mis ojos? Mira, aquí tengo un poco de dinero. No es mucho, pero es algo. Te daré todo lo que tengo si me dejas. No vayas a matarme. No tenga miedo, señor. No lo mataré. Nada más voy a sacarle los ojos. ¿Pero para qué quieres mis ojos? Es un capricho de mi novia. Quiere un ramito de ojos azules, y por aquí hay pocos que los tengan. Mis ojos no te sirven, no son azules, sino amarillos. Ay, señor, no quiera engañarme. Bien sé que los tiene azules. No se le sacan a un cristiano los ojos así. Te daré otra cosa. No se haga el remilgoso. Dé la vuelta. Me volví. era pequeño y frágil. El sombrero de palma le cubría medio rostro. Sostenía con el brazo derecho un machete de campo que brillaba con la luz de la luna. —¡Alúmbrese la cara! Encendí y me acerqué la llama al rostro. El resplandor me hizo entrecerrar los ojos. Él apartó mis párpados con mano firme. No podía ver bien. Se alzó sobre las puntas de los pies y me contempló intensamente. La llama me quemaba los dedos. La arrojé. Permaneció un instante silencioso. —¿Ya te convenciste? —No los tengo azules. —¡Ah, qué mañoso es usted! —A ver, encienda otra vez. Froté otro fósforo y lo acerqué a mis ojos. Tirándome de la manga me ordenó. —¡Arrodíllese! —Me hinqué. Con una mano me cogió por los cabellos, echándome la cabeza hacia atrás. Se inclinó sobre mí, curioso y tenso, mientras el machete descendía lentamente hasta rozar mis párpados. Cerré los ojos. —¡Ábralos bien! —ordenó. Abrí los ojos. La llamita me quemaba las pestañas. Me soltó de improviso. —Pues no son azules, señor. Dispense. Y desapareció. Me acodé junto al muro, con la cabeza entre las manos. Luego me incorporé. A tropezones, cayendo y levantándome, corrí durante una hora por el pueblo desierto. Cuando llegué a la plaza, vi al dueño del mesón, sentado aún frente a la puerta. Entré sin decir palabra. Al día siguiente, huí de aquel pueblo. Así escuchábamos el relato de Octavio Paz, El ramo de flores azules. Estamos en Berriozar y Ratia, la 100.8, en Irachor, en Chocoa, y vamos a seguir el programa escuchando algún pequeño relato de Khalil Gibran. Su hija que caminaban en sueños. Una noche, mientras el silencio envolvía el mundo, la mujer y su hija, caminando aunque dormidas, se encontraron en un jardín velado por la niebla. Y la madre habló y dijo: al fin, enemiga mía, tú por quien mi juventud fue destruida, que has construido tu vida sobre las ruinas de la mía, ¿cómo te mataría si pudiera? Y la hija habló y dijo: oh mujer, odiada, vieja y egoísta, tú que te interpones entre mi libertad y lo que deseo, tú que pretendes hacer de mi vida un eco de tu propia vida marchita, ¿cómo quisiera que estuvieras muerta? En ese momento cantó un gallo y ambas mujeres despertaron. La madre dijo dulcemente: ¿eres tú, querida? Y respondió la hija con dulzura: sí, querida. Burning. Where Cuenta una vieja leyenda de los indios Sioux que una vez llegaron hasta la tienda del viejo brujo de la tribu cogidos de la mano. Toro Bravo, el más valiente y honorable de los jóvenes guerreros, y Nube Azul, la hija del cacique y una de las más hermosas mujeres de la tribu. «Nos amamos», empezó el joven. «Y nos vamos a casar», dijo ella. «Y nos queremos tanto que tenemos miedo. Queremos un hechizo, un talismán, algo que nos garantice que podremos estar siempre juntos, que nos asegure que estaremos uno al lado del otro hasta el día de la muerte». «Por favor», repitieron, «¿hay algo que podamos hacer?». El viejo los miró y se emocionó de verlos tan jóvenes, tan enamorados, tan anhelantes esperando su palabra. «Hay algo», dijo el viejo después de una larga pausa, «pero no sé, es una tarea muy difícil y sacrificada». «No importa», dijeron los dos, «lo que sea». «Bien», dijo el brujo, «Nube Azul, ¿ves el monte al norte de nuestra aldea? Deberás escalarlo sola y sin más armas que una red y tus manos. Y deberás cazar el halcón más hermoso y vigoroso del monte. Si lo atrapas, deberás traerlo aquí con vida el tercer día después de la luna llena. ¿Comprendiste?». La joven asintió en silencio. «¿Y tú, Toro Bravo?», siguió el brujo, «deberás escalar la montaña del trueno. Cuando llegues a la cima, encontrarás la más brava de todas las águilas, y solamente con tus manos y una red, deberás atraparla sin heridas y traerla ante mí, viva, el mismo día en que vendrá Nube Azul. Salid ahora». Los jóvenes se miraron con ternura y después de una fugaz sonrisa salieron a cumplir la misión encomendada. Ella hacia el norte, él hacia el sur. El día establecido frente a la tienda del brujo, los dos jóvenes esperaban con sendas bolsas de tela que contenían las aves solicitadas. El viejo les pidió que con mucho cuidado las sacaran de las bolsas. Los jóvenes lo hicieron y expusieron ante la aprobación del viejo las aves cazadas. Eran verdaderamente hermosos ejemplares, sin duda lo mejor de su especie. «¿Volaban alto?», preguntó el brujo. «Sí, sin duda». «¿Y ahora?», preguntó el joven. «¿Los mataremos y beberemos el honor de su sangre?». «No», dijo el viejo. «Los cocinaremos y comeremos el valor en su carne», propuso la joven. «No», repitió el viejo. «Haréis lo que os digo. Tomad las aves y atadlas entre sí por las patas con estas tiras de cuero. Cuando las hayáis anudado, soltadlas y que vuelen libres». El guerrero y la joven hicieron lo que se les pedía y soltaron los pájaros. El águila y el halcón intentaron levantar el vuelo, pero solo consiguieron revolcarse en el suelo. Unos minutos después, irritadas por la incapacidad, las aves arremetieron a picotazos entre sí hasta herirse. «Este es el conjuro. Jamás olvidéis lo que habéis visto. Sois como un águila y un halcón. Si os atáis el uno al otro, aunque lo hagáis por amor, no solo viviréis arrastrándoos, sino que además, tarde o temprano, empezaréis a heriros el uno al otro. Si queréis que el amor entre vosotros perdure, volad juntos, pero jamás atados». Teu corpo moreno. En algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. Y gracias a los indios Ishir, que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece y los colores del mundo arden en los ojos que los miran. Ticio Escobar acompañó a un equipo de la televisión española que vino al Chaco para filmar escenas de la vida cotidiana de los Ishir. Una niña indígena perseguía al director del equipo, silenciosa sombra pegada a su cuerpo, y lo miraba fijo a la cara, de muy cerca, como queriendo meterse en sus raros ojos azules. El director recurrió a los buenos oficios de Ticio, que conocía a la niña, y la muy curiosa le confesó: «Yo quiero saber de qué color mira usted las cosas». El director sonrió: «Del mismo que tú». ¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas? Ese era un cuentito contado por Eduardo Galeano desde un pueblo originario que está distribuido por el sur de Bolivia, el norte de Argentina y el norte de Paraguay, que es el pueblo Ishir, que fue el último pueblo de por allá que contactó con las personas hace 4 años. Eran selváticos y ahora, pues, a través de que se están talando los árboles, pues están perdiendo sus tierras y la historia esta es real. Y la gente del pueblo Ishir tiene mucha, mucha espiritualidad. Estamos en Berriozar y Ratia, en la 100.8, en Irachorenchocoa. Y a continuación viene un cuentito que es conocido por muchas y por muchos, que la Cenicienta, que no quería comer perdices, de una chica de aquí de Iruña, Lunila. ¿Lunila o no? Ya, con el permiso tuyo, Lunila. ¿Va? Nunila, vale. Ya lo siento, Lunili. Eso. Que le conozco a esta mujer y con todo el permiso del mundo, pues vamos a volver a escuchar esta historia tan bonita de la Cenicienta que no quería comer perdices. Y la Cenicienta tenía tantas, tantas, tantas ganas de ir a la fiesta que al final lo consiguió. Pero se puso tan ansiosa que luego, a la mañana siguiente, no se acordaba de nada. Pero ahí estaban los dos señores con el zapato de cristal de tacón de punta para que se lo probara. Al principio casi no le cabía el pie, pero apretó, apretó hasta que le cabió y lo metió. Y metió la pata, porque se tuvo que casar con el príncipe. Y al príncipe le encantaban las perdices. Pero la Cenicienta es vegana. No come ni carne, ni pescado, ni leche, ni huevo, ni lleva chupa de cuero. Pero tenía que cocinar las perdices porque era la comida preferida del príncipe. Le hacía perdices a la plancha, perdices al horno. ¡Qué me perdices! Porque nunca las hacía a su gusto. Estas están saladas, estas están sosas, estas están crudas, estas quemadas. Nunca cocinaba las perdices al gusto de su marido. Y además, tenía que ir todo el día subida en los zapatos de tacón de cristal de punta. Al principio intentó poner la espalda recta, pero se caía para atrás, así que se inclinó. Y por su espalda se le fueron deslizando todas las ideas. Y la punta del pie, chafada completamente. Cada vez se encontraba peor, enferma, triste. Le daban ganas de ir a contárselo a sus amigas, ¡Qué rollo de príncipe! ¡Qué rollo de perdices y qué rollo de tacones! Pero sus amigas le contestaban que no era para tanto. A mí me ha tocado un príncipe que le encantan las vacas y necesito 8 microondas para calentarle la cena. Pues mi novio es moderno y yo tengo que ir subida en unas plataformas de 1/2 metro. Así que la Cenicienta pensó que lo suyo no era para tanto y dejó de contárselo a sus amigas. Y dejó de tener amigas. Solo tenía al príncipe, las perdices y los zapatos de tacón. La espalda torcida y las plantas de los pies destrozadas. Y al cabo de los años, un día le dio por reírse de pensar que qué inocente que era, qué inocente que era cuando vivía con mis padres y me pensaba que un príncipe iba a venir a salvarme. Ahora, después de años viviendo aquí con él, me he dado cuenta de que no te salva un príncipe, pero ni un príncipe, ni un camionero, ni un DJ, ni una pastelera. Que la única capaz de salvarte es tú misma. Así que la Cenicienta por segunda vez en su vida dijo ¡basta! Y apareció la hada, que era una basta. Bueno, he de contaros que las hadas son morenas, gorditas y peludas. Y unas bastas. En cuanto vio a la Cenicienta, la abrazó y la estrujó. Y la Cenicienta, en cuanto se vio estrujada entre unos brazos, se puso a llorar. Hacía tanto tiempo que no lloraba. Primero empezó llorando por el príncipe y las perdices y los tacones. Pero luego continuó porque en su casa su madrastra siempre la había tratado mal. Pero es que su padre le trataba peor. Y sus hermanas, que casi se mueren por estar delgadas. Lo lloró todo, todo, todo. Hasta lo que nació en el hospital en vez de en casa. Y lloró también 2 vidas anteriores, por si acaso. Y cuando ya lo había llorado todo, se dio cuenta de que se había quedado vacía, pero no se asustó, porque tenía a la hada al lado y porque además se sintió mejor que nunca. ¡Vacía! Con el miedo que me daba siempre quedaba me vacía. Pero si se está estupendo. Además, la Cenicienta ahora sabía que lo único que tenía que hacer era llenarse, pero de cosas bonitas. Y como tenía la hada al lado, lo consiguió. Dejó al príncipe las tacones y las perdices y montó un restaurante vegetariano. Y además, conoció a muchas más mujeres que les pasaba lo mismo que a ella. Conoció a la ratita presumida que se apuntó a un taller de cómo superarse siendo mala y cambió su lazo por un látigo. ¡Zas! Ahora no hay cerdo que le pida que se case con ella. ¡Zas! Después conoció a la Blancanieves y a la Bella Durmiente que se están despertando. Están saliendo de un proceso de desintoxicación del Prozac y poco a poco lo están consiguiendo. Y después conoció a la Caperucita. Lo de la Caperucita era lo peor, que le había salido violento el cazador. Pero Caperucita, le dijeron las demás, tú a este señor no lo conociste con una escopeta debajo del brazo. No, si digo yo que nos tendremos que fijar más. Bueno, el caso es que ahora están todas muy contentas, pero un poco enfadadas, porque les parece patético el papel que han tenido que hacer siempre en los cuentos de chicas pasivas, esperando que les pidan la mano y les roben la vida. Pero que eso se ha acabado y que ahora van a hacer un cuento nuevo que va a empezar, que érase una vez unas mujeres que no estaban solas. Y este se lo dedico a todas las mujeres valientes que quieren cambiar su vida. Y así, llenas de buena onda, nos despedimos en el programa de hoy de Iracho Lenchocoa, agradeciendo a Acui y toda la buena onda que hay por acá. También recordándoles que podéis escuchar este programa en eguskiplaza.net o el sábado y el domingo a partir de las 9 de la noche. Entonces, les dejamos aquí con la siguiente música y con el programa de la InfoSaspi a continuación, que se llama Sartu da la Purra, la conexión con la InfoSaspi. Agur.